acabó el partido, contentos. ¿Y qué te pareció el partido, Félix? Bueno, pues tuvimos ahí, te iba a decir la suerte, bueno, la concentración y el acierto de una falta rápida nos ha dado el 1-0 y es muy importante ponerse por delante de un equipo como este, eso te da mucha confianza, te da ánimos y a partir de ahí pues hemos defendido muy bien, ellos han empezado queriendo salir jugando desde atrás, hemos cerrado muy bien la serie de sus dos pivotes y se han visto obligados a empezar a jugar el balón largo, ¿no? Y bueno, y otros días en balones largos y balones parados nos han hecho daño y hoy pues hemos defendido muy bien, no hemos tenido ningún error. Bueno, ya han tenido alguna ocasión, porque siempre cuando estás defendiéndote tanto tiempo en tu área tienen alguna ocasión, pero la verdad es que por debajo no nos hemos dejado triangular, no nos hemos dejado conectar, el fútbol que hace el Zaragoza B, perdón, no lo ha podido hacer hoy y muy contentos con el trabajo. ¿Va a clave el partido, Félix? Pues la clave, yo creo que el acierto, la picardía de Román y el acierto de Loren en esa falta rápida que nos da el 1-0, ¿no? Porque eso, como te decía antes, te da mucha confianza con un rival como el Zaragoza B. Sabíamos que Zaragoza era un equipazo. ¿Qué te pareció Zaragoza? Bueno, pues sí, ya lo conocemos. Zaragoza, pues quiso, empezó saliendo con laterales, subiendo mucho lateral, jugando al pie. Pero bueno, nosotros hicimos mucho trabajo, como te decía, les hemos cerrado muy bien, no hemos dejado que conectaran los pivotes con los laterales. El Zaragoza bien, ha trabajado bien, ha arriesgado, ha ido a buscar el partido. Zaragoza ha hecho un buen partido. Justo el resultado, Félix. Bueno, también se puede haber dado el empate quizás, ¿no? Pero el resultado es justo por las ganas, porque nosotros hemos estado más listos, porque no hemos cometido errores. Se puede decir que es justo y también no hubiera sido injusto un empate, hubiera sido muy injusto, hubiéramos perdido nosotros. Bueno, y ahora pensar en lo único que viene, Giner. ¿Qué nos dices de Giner? Bueno, pues es un equipo que en su casa es muy, muy, muy fuerte. Nosotros, como todos los partidos, tenemos que seguir trabajando semana a semana, no cambiar en nuestro estilo de juego, ir creciendo, tener muchísima confianza, el objetivo está muy lejos todavía. Y ir trabajando, puliendo defectos, hoy también hemos tenido errores, claro que hay que trabajar. Me da igual, al contrario. Del final te puedo decir que es un equipo fuertísimo, que en su casa se hace muy fuerte y que nos va a costar, pero es que en esta categoría cualquier partido te cuesta errores. Vale, pues para terminar ya darte las gracias, la enhorabuena y a seguir luchando como estás luchando. Muy bien, muchas gracias, a ver si suerte.